Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Amigos oyentes, qué rico compartir nuevamente este espacio y la franja del radioconsultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias con ustedes. Estamos en directo desde la ciudad de Medellín, en el edificio de San Ignacio, donde se origina este programa, donde está ubicada la emisora de la Universidad de Antioquia en su sede central. Además de eso, también saludamos de manera particular a los oyentes que nos están escuchando a través de nuestra señal en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Suroeste, a los que nos escuchan también a través de internet en http://emisora.uda.edu.com. Queremos invitarlos hoy a que nos acompañen en los próximos minutos porque vamos a dedicar el tema a hablar de las aves como elemento de producción y también vamos a dedicar un espacio en esta franja del radioconsultorio a hablar de las aves ornamentales que también ocupan un renglón incluso importante, por llamarlo de alguna forma, en la economía y vamos a explicarles incluso por qué. Además que el tema es muy pertinente para épocas de fin de año, incluso comienzo de año, donde la proliferación de la compra y de la venta también de aves que se encuentran en lugares y que son, digamos, traídas a la ciudad, tiene también serias implicaciones. Más adelante estaremos hablando de esto. Para el desarrollo precisamente de este tema, nos acompañará en el día de hoy el profesor Juan Esteban Pérez Montes. Él es médico veterinario, docente de medicina de aves de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia y un profesor que ya ha estado con nosotros, por fortuna, en otros programas en esta franja del radio consultorio. Profesor, qué rico tenerlo, bienvenido. Muchas gracias, Nidia. Muy buenas tardes para todos y para todos nuestros oyentes. El tema de hoy sí que tiene una importancia capital porque tiene que ver directamente incluso con nutrición animal, con nutrición humana, perdón. El huevo es tal vez una maravilla nutricional, es una forma de adquisición de proteína de altísima calidad, de una forma muy económica. Y tenemos la carne de las aves como una carne de excelente calidad, con unas condiciones sanitarias muy buenas hoy en día, pero que tenemos que hacer algunas precisiones sobre el manejo de las aves de corral, que no son solamente las gallinas y los pollos de engorde, sino que tenemos otras especies y más un país como Colombia, que tiene una biodiversidad en avifauna, una gran cantidad de especies de aves, somos un país privilegiado. Y pese a eso, profesor, no tenemos el mismo crecimiento que otros países frente a la producción avícola. Claro que nuestra producción, aunque todavía no alcance los valores en toneladas de huevo, toneladas de carne que desearíamos, sí hay que tener claridad en algo, y es que la producción avícola colombiana cumple con los más altos estándares de calidad de producción y de sanidad en el mundo. Ahorita entonces vamos a estar hablando de por qué. Claro que sí. Bueno, queremos reiterar entonces a nuestros oyentes la bienvenida a este espacio. También los saludamos desde el desarrollo en la asistencia técnica de Agoberto Paternina. Este espacio cuenta con la dirección de la comunicadora Beatriz Elena Mejía y estará con ustedes en la conducción quien les habla, Nidia María Montoya. Reiteramos a nuestros oyentes también la dinámica de este espacio. La idea es que estemos dialogando con nuestro docente invitado en la tarde de hoy, el profesor Juan Esteban Pérez Montes, pero al mismo tiempo también damos la posibilidad de que si ustedes tienen inquietudes, qué rico que nos las hagan llegar, que nos permitan entonces también responder esas dudas a través de las líneas telefónicas 219-9845 para los que nos están escuchando en Medellín, su área metropolitana, y para los que nos escuchan en otros lugares del departamento, el teléfono es 018-041-6384. Repito, 018-041-6384, en aras también de resolver todas las inquietudes. Que rico entonces que desde otras subregiones del departamento, donde se tienen también muchas especies avícolas, puedan participar y podamos entonces también resolver todas estas dudas de este tema de hoy, que son las aves como elemento de producción. (Risa) Ahora sí, profesor Juan Esteban, empecemos entonces a desarrollar ese tema de las aves como elemento de producción, teniendo en cuenta que pues la producción de aves en el mundo creo que desde los años 60 se ha intensificado de manera significativa, convirtiéndose en un renglón importante en la economía y que está siendo entonces más tenido en cuenta también por los países. Usted lo mencionaba, el huevo, también existen otros productos como la carne y demás que hacen que efectivamente sea un importante renglón para la economía. Claro que sí, tenemos en cuenta que la producción de aves... Nos remontamos casi que a los mismos inicios de la historia de la humanidad. Las aves nos han acompañado incluso hasta en los mitos. Han sido nuestra fuente de proteína de origen animal de alta calidad. Tenemos registros desde las épocas mesopotámicas. Y no solamente como animal de producción, sino también que nos acompañan como animales que brindan el canto, compañía, las plumas, en algunos casos como el avestruz, hoy en día ya la piel. Si es notorio lo que dices, el cambio en la mentalidad industrial de la producción se dio a mediados del siglo XX. Llevamos tal vez los últimos 60 años ya en una carrera vertiginosa en mejorar las condiciones de producción, en hacer que los animales sean mucho más productivos en cuanto a inversión de alimento en producción de carne y huevo. También en tener más animales en menor espacio, por ejemplo, en un uso más intensivo, que así es como se conoce precisamente esa producción intensiva, uso intensivo de los recursos. Sin olvidar, que siendo esa una parte muy importante de la producción mundial, tenemos un renglón que es vital para la seguridad agroalimentaria en el mundo todavía, y son los pequeños productores. Y entre ellos está el traspatio, lo que conocemos como producción de traspatio, aquellas personas que tienen, sean zonas urbanas, rurales o intermedias, que tienen sus animales como incorporados, digámoslo así, en cerca de sus viviendas. Una ventaja que se ha demostrado desde el punto de vista sanitario con los animales que están en producción intensiva, o sea, esos que usan muchos recursos, donde tenemos galpones muy grandes, casetas muy grandes, con 10.000, 20.000, 30.000 animalitos, es que esas producciones son relativamente fáciles de controlar desde el punto de vista sanitario, de bioseguridad, de sanidad e incluso de uso de los recursos. Mientras que las producciones de traspatio, la producción informal o la pequeña producción es mucho más difícil para la autoridad sanitaria y para el mismo consumidor tener un control sobre el proceso que se ha desarrollado. Sin embargo, también debido a las líneas, como se han ido mejorando las líneas de animales, la disponibilidad de alimento, hoy tenemos, o sea, es muy fácil conseguir concentrado, alimento concentrado balanceado, de buena calidad, para alimentar las aves, incluso las de traspatio. Pues eso ha mejorado notablemente la calidad higiénica y de composición como alimento del huevo y la carne. Y no solo de las gallinas, como les decía ahora, porque ahí hablamos de aves. Entonces, arrancamos desde la más pequeñita, la codorniz, incluso las palomas, tenemos patos, gansos y varias producciones llamativas como son las de los faisanes, por ejemplo, los pavos reales y las avestruces, que ya, como les decía ahora, diversificamos, ya no solamente la carne como tal o el huevo, sino que ya en el caso de la avestruz, la piel tiene una importancia grandísima desde el punto de vista económico y las plumas. ¿Y la piel, por favor? ¿Y con qué se hace con la piel del avestruz, por la ejemplo? La piel del avestruz se trabaja en curtimbre y es una piel de excelente calidad para prendas de vestir. Y las plumas de avestruz son un elemento importantísimo en decoración, en trajes de fantasía, y eso también tiene un mercado importante. Y a la vez, hay que tener presente, son riesgos sanitarios que corremos con esos productos cuando no los manejamos adecuadamente, cuando los animalitos no están mantenidos en condiciones higiénicas apropiadas, con planes de vacunación, con sanidad manejada desde el punto de vista ideal, con buenos planes de seguimiento de salud, por ejemplo, prológicos, evaluaciones sanguíneas, que inclusive se pueden establecer como programas preventivos de salud. Pero es una producción floreciente. Realmente las aves son una fuente de recursos bastante, bastante rica. Bueno, mientras usted hablaba, me ponía a pensar que antes, hace algunos años, Comer pollo, por ejemplo, terminaba casi que siendo un privilegio en la mesa de algunos, y ahora uno lo ve, una cantidad de ofertas a muy bajo costo, perfectamente ya cualquiera puede comer pollo, incluso la cantidad de negocios que existen también en las diferentes ciudades muestran esa gran masificación ya que tiene este mercado avícola. Lo que usted decía, más allá de la carne también existen otros productos que nos ha permitido entonces entender la importancia que tiene este renglón para la economía. Claro que sí, ¿y por qué lograr esos costos? Porque realmente es una proteína de muy buena calidad a muy bajo precio, realmente. Y no solo aquí en Colombia, en general en el mundo ya se han logrado mantener esos parámetros. La palabra mágica es el control de los recursos, control de agua, control de alimento. Es una producción extremadamente metódica. Yo admiro a los avicultores en general porque son personas de tendencia a ser muy organizados, muy metódicos. Siempre han dicho que el negocio del huevo es un negocio de centavos, y eso lo decían cuando yo estaba pequeño, pues cuando estaba estudiante todavía de pregrado, que era de centavos, y todavía 20 años después, casi 30, se dice lo mismo. Entonces es una disciplina que con ese control y esa organización ha logrado optimizar de forma tal los recursos que logra ofrecer un producto de excelente calidad a muy bajos costos. ¿Qué sucedía antes? Que eran las gallinitas o los pollitos que teníamos o de traspatio o con crecimiento en campo, casi que semisilvestres, semidomésticos, pero que se demoraban mucho tiempo en crecer, que la alimentación era un poco más costosa, el faenado, o sea, el arreglarlos después de sacrificarlos, el desplume, el eviscerado, no era en una cadena industrial como hoy. Entonces eso encarecía los costos notablemente. Entonces se hacía casi que... Sí, el almuerzo que uno tenía en la primera comunión era cuando uno comía pollo pequeño. Claro, es que eran las ocasiones especiales, era cuando se mataba la gallina. Profesor, quiero hacer una pausa, pero anunciarle también a nuestros oyentes que después de esa pausita vamos a estar de pronto trabajando ese tema de los elementos que deben tener en cuenta, por ejemplo, los pequeños productores, también los grandes productores avícolas, en aras de que podamos también orientar a las personas que están en estas regiones, por ejemplo, rurales en el departamento de Antioquia, que necesitan también ese acompañamiento. Incluso lo digo por solicitud de muchos de nuestros oyentes que nos han llamado a decirnos que qué tan bueno que cuando estemos haciendo este tipo de programas también podamos hacerle ese acompañamiento. Además, que no podemos desconocer también una situación que por estos días se registra, y es la ola invernal, también para que analicemos un poco de cómo se ha afectado eso y cómo de alguna forma se puede contrarrestar un poco las dificultades que se puedan presentar por esos cambios climáticos tan fuertes de los últimos tiempos. Claro. Vamos entonces a esta pequeña pausa, recordándole a nuestros oyentes que tenemos dos líneas para que ustedes se comuniquen si tienen dudas sobre este tema: el 219-9845, y tenemos además también la línea gratuita nacional 018000-416384. En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, música y folclor para escuchar y conocer. Todos los viernes a las 7 de la noche, disfrute con Marina Quintero de la historia de la música vallenata, sus giros, sus leyendas y mucho más en el programa Una Voz y un Acordeón. Recuerde, viernes de 7 a 9 de la noche por las frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Fonoteca Digital. Señal en vivo. Archivo sonoro. Discos recomendados. Discos recomendados. Internet. Agenda cultural. Audio a la carta. Señal en vivo. Efemérides musicales. Emisora.udea.edu.co. Fonoteca Digital. Internet. Señal en vivo. Emisora.udea.edu.co. Audio a la carta. Archivo sonoro. Discos recomendados. Emisora.udea.edu.co. Continuamos entonces en esta franja del Radio Consultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, con este tema de las aves como elemento de producción, con el profesor Juan Esteban Pérez Montes, médico veterinario, docente de medicina de aves de la Universidad de Antioquia. Reiteramos a nuestros oyentes que nos escuchan en otras regiones para que pues participen si tienen dudas sobre este tema al 219-9845 o a la línea gratuita nacional 018000-41 018-041-6384. Repito, 018-041-6384, para que, pues, si tienen inquietudes sobre este tema o incluso alguna anécdota que nos permita también de alguna forma explicar este tema, qué bueno que nos la hagan saber. Lo mencionábamos antes de irnos a este, digámoslo así, pausa, de que la producción avícola nacional había aumentado en los últimos años. Sí. También hay que tener en cuenta que los tratados internacionales, por ejemplo, como el de Mercosur, como la CAN y demás, hacen también que nuestro país vaya explotando esa potencialidad en aves que usted decía. Tenemos una gran diversidad y eso de alguna forma también ha hecho, por decirlo de alguna forma, reglamentar esa producción, sobre todo para los grandes productores, pero también existe esos pequeños productores a los que no vamos a dejar de lado, y la idea es que a grandes rasgos expliquemos cómo se maneja esa producción a gran escala en nuestro país en materia avícola y cómo los pequeños productores también pueden sacar el mejor provecho a ese renglón de la economía. Perfecto, y en este caso hay que tener presente que el pequeño productor es de vital importancia en el contexto de la producción total, porque se convierte en un factor potenciador o factor de riesgo también. Claro. Ahí no lo diferenciamos con el gran productor. ¿Qué sucede con la producción avial? Nuestra, digamos, lo regente, nuestra institución que marca las directrices en sanidad aviar es el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Y el ICA, en vista de la necesidad de regularizar prácticas, sobre todo de tipo sanitario, ha emitido resoluciones dirigidas especialmente al manejo de la sanidad aviar. Y en las resoluciones están claramente incluidos tanto los grandes productores avícolas como los medianos y los pequeños. Hacemos distinción, se hace una distinción muy clara. Hasta 200 animales lo consideramos producción de autoconsumo, que sería un pequeño productor, pero de 200 en adelante, ya del 201 en adelante, que tiene 200 gallinitas en adelante, ya estamos hablando de una persona con un programa industrial. Nos cobijan en general la misma normatividad desde el punto de vista de sanidad y de bioseguridad. No hay diferencia. Hay diferencias en pequeñas prácticas, por ejemplo, de desinfección, de manejo de corrales, de manejo de los animales, de disposición de los residuos biológicos que se generan en la producción, porque es que sigue siendo una producción así, sea pequeña. Y como te digo, es muy importante tenerla presente, porque de esas pequeñas producciones se genera una gran cantidad de capital cuando se suman, y es necesario tenerla presente como factor de riesgo en caso de que haya un mal manejo. Porque la gran producción, en una gran producción es muy evidente cuando se presenta una dificultad, una gran mortalidad o una gran cantidad de animales enfermos. Se hace todo muy evidente. Generalmente hay un acompañamiento veterinario, si no es también el acompañamiento del profesional en zootecnia, que ayuda a identificar problemas desde muy rápido. En la pequeña producción no es tan fácil. Solamente cuando se presentan los casos, cuando se hacen muy evidentes, es que se busca la ayuda profesional o se busca en el municipio, en la UMATA, quién puede colaborar para el manejo de unos casos en especial, que en el caso de aves, la medicina de aves, hay que intervenir muy rápido. Por eso es muy importante lo preventivo. Por lo tanto, esas resoluciones, esa legislación que ha implementado el ICA va detrás de eso, de que tengamos muy bien establecidos planes preventivos, planes de manejo preventivos que nos permitan tener tranquilidad en la producción y bajo riesgo desde el punto de vista sanitario. Sobre todo acuérdate que hay un, y recordamos a todos los oyentes, el ruido, o sea, esta situación con la influenza, en la que tuvimos una publicidad muy triste y muy desgraciada cuando lo de los cerdos hace un año, que la hemos tenido con lo de las aves. Entonces tratamos de mantener las mejores condiciones sanitarias para que todos estos malos comentarios, a veces hechos de forma muy, muy a la ligera, nos afecten la producción, porque nos la pueden impactar negativamente muy fácil. Y como te decía, es una producción que primero es controlada, es continua, es muy programada, y en el caso de que haya una pérdida de mercado, una disminución radical de precios, esta producción es muy, muy, muy sensible, se resiente muy fácilmente. O sea, el productor deja de ganar en una semana y eso puede repercutir en todo el rendimiento de un lote que tenía que estar en producción durante 60 semanas. Profesor, ¿cuáles, digamos, son esos parámetros mínimos en el caso de presentarle a nuestros oyentes un acompañamiento a los pequeños productores en esas normas de sanidad, por ejemplo, que son tan fundamentales y que usted mencionaba la importancia que tiene porque representan un riesgo? Claro que sí. Mira, una de las primeras condiciones sería, para yo poder tener mis animalitos y tener un mínimo control, el tener cercados y protegidos los animales de contacto con aves silvestres. No quiere decir que las aves silvestres sean malas. No es eso, no es por eso. En algunos casos, con algunos agentes patógenos, algunos virus, por ejemplo, el de la influenza, el Newcastle, el Gumboro, resulta que las aves silvestres se convierten en un factor de riesgo de contaminación y se nos puede presentar un brote en nuestros animalitos. Entonces, ¿cuál es la idea? Separar estos animalitos de vida silvestre de nuestros animalitos de producción, con una sumatoria más, que resulta que si yo le estoy agregando concentrado para obtener una producción más controlada y no tengo ese aislamiento, el enmayado, el techo, una construcción que me permita separar claramente mis animales domésticos, mi producción doméstica, de los animalitos silvestres, pues voy a resultar yo también engordando y mejorando la producción de huevo de torcazas, colibríes, de la fauna silvestre, y eso te baja rendimiento. Y en este caso el rendimiento es clave, pues lo que llamamos conversión de alimento a huevo o a carne. Profesor, cuando usted mencionaba ahora en estas normas sanitarias la separación también por lotes, exactamente cuando hablamos de estos lotes de aves, ¿qué hace que sea uno diferente a otro? Entonces, vamos, es muy interesante esa pregunta. Mira, ya tenemos el cerramiento, ¿cierto? Sí. Ya tenemos el aislamiento. Bueno, resulta que el hombre está entrando y saliendo. Entonces, tanto en las grandes explotaciones como en las pequeñas, es muy importante mantener prácticas de higiene, lavado de manos, el uso de calzado para manejar la producción, por ejemplo, las botas plásticas. Eso sí, siempre limpieza, y limpieza acompañada de desinfección. Y tratando de lo que no estamos exentos de que se nos muera un animalito en la producción, que ese animalito que murió no se convierta en un factor de riesgo por fuera, sino que yo lo pueda tomar de forma cerrada, guardadito, llevarlo, enterrarlo en un sitio apropiado, de forma tal que si hay presencia de algún agente infeccioso, yo no ayudo a dispersarlo, ¿cierto? Que no quede en manos de carroñeros, de gallinazos, o en contacto con otras aves, o con cánidos, ni mucho menos llegar a alimentar a otros animalitos, como en algún momento se podía hacer, o se llegaba a hacer, que era tomar las mortalidades de aves y alimentar los cerdos. Entonces, de esa forma, uno creía que no perdía plata. No pierde uno plata, pero sí pierde salud. Está cometiendo, o se está metiendo más bien en una situación de altísimo riesgo. Incluso con esta normatividad que tenemos actualmente, estamos limitando las cercanías, estamos tratando de que se alejen más bien las producciones de cerdos y de aves. ¿Listo? Y que quien maneje cerdos, pues no esté metido con aves, y quien esté con aves, no con cerdos. Por esos agentes. Para evitar. Principalmente, esta medida está enfocada al manejo del virus de la influenza. Con la idea de que no tengamos posibilidades de pasar virus aviar, virus que sean de origen aviar, a los porcinos. Que eso lo haría. Ya sería una situación realmente de riesgo, que todavía no nos ha pasado en Colombia, gracias a Dios, y que con las medidas que tenemos es muy probable que no nos vaya a pasar. Ahora, ese cuento de los lotes, manejamos básicamente lotes, y sobre todo en grandes producciones es a partir de edades, de la edad de los animalitos, y los manejamos como grupos en una sola edad. ¿Por qué? Porque resulta que las pollitas, igual que nos pasa con los niños, son más sensibles, un poquito menos madura, menos maduro su sistema inmunitario, están en desarrollo, y entonces a agentes patógenos que ya puedan tener las grandes, o que lleguen a las grandecitas, a las más grandecitas, y les produzcan algún cuadro muy leve, un cuadrito diarreico leve, o un cuadrito respiratorio muy simple, en las pequeñas puede ser muy serio. Entonces tratamos de lo que hacemos y eso repercute directamente en productividad, porque a menos enfermos, pues más productividad. Tratamos de manejarlos separaditos por edades. De hecho, la recomendación que se llega a la que hemos o una de las recomendaciones a las que hemos llegado es que ojalá uno en cada granja estuviera manejando una sola edad nomás. Por eso es muy difícil. Es muy complicado todavía, porque todavía tenemos producciones que son medianas, digámoslo así, que estamos por debajo de 100.000 animales. Entonces, pues tener, imagínate que te quedes un tiempo sin producir huevo o con muy poca producción de huevo porque toda la granja está en la misma edad, quiere decir que todos los animalitos se van a ir a la misma edad también cuando cumplan sus 80 semanas de vida, entonces me voy a quedar un tiempo sin producir huevo. Y si yo estoy, por ejemplo, levantándolas, que me voy por hasta la semana, dime que me empiecen a producir huevo hasta la semana 18, me quedo 18 semanas sin ver huevo, más el vacío sanitario que se hace como medida preventiva y de manejo de instalaciones, dejándolo vacío, desinfectando, limpiando muy bien, tratando de eliminar toda la carga bacteriana y viral que se pueda, pues mate, ¿cuánto tiempo me quedo sin producir? Entonces, de todas formas, manejamos varias edades todavía en las granjas, pero tenemos muy presente que tratamos o que no vamos a tener en el mismo galpón o nave o caseta, que así se llama, lo denominamos, diferentes edades, sino que vamos a trabajar siempre con la misma edad y que generalmente vamos a tener la persona encargada de ese galpón únicamente metida en ese galpón. Profesor, cuando usted ahora hablaba de la importancia de la prevención, ¿existen también vacunas o algunos controles precisamente para este tipo de animales? Claro que sí, claro que sí. Que tengan que ser necesarios. Tenemos una vacuna que es obligatoria en incubadora. O sea, cuando uno compra los pollitos en incubadora, que es así como la mamá artificial de los pollitos y de las pollitas, porque tenemos pollitas para producción de huevo y pollitos y pollitas que se van a engordar, que son diferentes. Que son de los de engorde, son los de los blancos, de unas patas gruesas, que crecen muy rápido, que normalmente los estamos sacrificando a 42 días. O sea, estamos hablando de 6 semanas. Es un ciclo muy rápido, de altísima eficiencia. Mientras que las pollitas son animalitos que van a vivir 80 semanas, de las cuales las últimas 60 serán de producción, y se les va a exigir que produzcan mucho. ¿Y en qué va esa producción, por ejemplo? En nutrición. Primero, la línea genética importa mucho, pero esa línea genética se tiene que dejar manifestar, esa capacidad de producción que traen por herencia, hay que dejarla que se manifieste con buen agua, buen alimento, con poco estrés ambiental, con suplementos adecuados y con los planes de vacunación. Entonces, como te decía, tenemos una vacuna obligatoria que arranca en incubadora, que es contra la enfermedad de Marek. ¿Qué tan costosa es esa vacuna? Realmente las vacunas y todo en avicultura por ave, uno dirá que es económico, y es que realmente es muy económico. Pero ¿qué sucede? Que como manejamos grandes volúmenes, pues se hacen ya unos... O sea, si hablásemos, por ejemplo, de 50 pesos por dosis en cualquier vacuna, uno dice, es que 50 pesos no es nada. Pero es que cuando tengo 100.000 animales, 50 pesos. Claro. Más a pagarle a quien la aplique, más lo que implique la recuperación post-vacunal, porque a veces las vacunas pueden producir reacciones de incomodidad en el animalito, cuadros semejantes a la enfermedad, aunque muy leves, pero que pueden disminuir un poquito la producción. Por eso algunas personas tienen ese mito. No, es que ¿para qué vacuno? Porque es que los animales me enferman. Lo que pasa es que son vacunas que manejamos atenuadas, que digamos así que tenemos el patógeno y le bajamos intensidad. Entonces, en algunos individuos puede ser que se presenten signos leves compatibles con la enfermedad. Pero normalmente, si la vacuna se aplicó bien, si estaba en buenas condiciones, si el animalito estaba sano, porque es otra condición para la vacunación, que los animales, uno nunca vacuna animales enfermos, solo vacunamos animalitos sanos. La vacuna no es un antibiótico, la vacuna no es un curativo mágico, no. ¿Y esa vacuna, por ejemplo, existe algún subsidio por parte del gobierno nacional para, por ejemplo, los pequeños productores? ¿O no es tan costosa? No, realmente la cuestión es que la controlemos en la incubadora. O sea, quien produce pollitos o pollitas a partir de granjas reproductoras, que es donde están las mamás y los papás, digámoslo así, donde sale el huevo fértil y se lleva a incubar, la incubadora es la única autorizada para el manejo de esa vacuna, por ley. Y eso estamos hablando desde el año 73 y del siglo pasado. Y son los únicos autorizados para el manejo de esa vacuna. Entonces, si uno quiere tener por lo menos seguridad de que va a tener animales protegidos contra la enfermedad de Marek, tiene que comprar pollitos que sean provenientes de una incubadora reconocida. Ya el animalito de campo, el animalito que cría uno como traspatio, no tiene la posibilidad incluso de tener esa vacuna, porque esa vacuna solo... Y esa aplicación de primer día, o sea, el pollito nace inmediatamente, es de las primeras prácticas que se hace con él o con ella. Se hace la aplicación de la vacuna, solo lo puedes hacer en incubadora. Hay otras vacunas que sí puedes aplicar, que Grumboro, Newcastle, bronquitis, otros contra otros patógenos, que sí se pueden adquirir comercialmente, cuál es el inconveniente, y que estamos tratando de que eso se solucione de alguna manera, disminuyendo el número de dosis por frasco en el que viene la presentación. Mira, como hablamos de producciones en las que tenemos miles, claro. Yo compro, por ejemplo, 15.000 dosis, pero 15.000 dosis son 3 frasquitos. Pongámosle un ejemplo. Uh-huh. Es más, con mucha suerte, pues que sean 1.000 frasquitos. Pues yo tengo 10 gallinas, ¿y entonces qué hago? Entonces, eso es lo que estamos, eso está tratando de organizar de forma tal que logremos tener cobertura contra algunos patógenos. De hecho, tenemos ley de la República para el control, el manejo del estatus sanitario en cuanto a Newcastle e influenza. Y Newcastle obliga a vacunación. Otro aspecto que quisiera abordar con ustedes es el tema de la alimentación, y lo decía pensando en estos pequeños productores, hasta qué punto tienen también los dineros o el recurso suficiente para hacer, digamos, esta compra de cuido de la cual usted hablaba, que es rico en, digamos, que tiene todos los nutrientes que necesitan esas aves. Exacto, pero también sabemos que existen muchas que son, digamos, cuidadas a pequeña escala, donde uh-huh. muchas veces son las sobras incluso de la misma casa las que se les da para su engorde. Entonces, ¿hasta qué punto todas esas prácticas son tan comunes en nuestro medio? Claro que sí. ¿Y qué tan conveniente es? Claro que sí. Son comunes. ¿Cuál es el problema que le ve uno desde el punto de vista de productividad? Es el control, por un lado. Control de la calidad del alimento que se da, y calidad tanto nutricional como sanitaria. Entonces se le pueden a uno enfermar más fácil, el animalito en traspatio semidoméstico o casi pues que en estado silvestre, hay mayor riesgo de parasitarse, de contraer patógenos del ambiente, y el hecho de estar alimentado con las sobras, por ejemplo, no me garantiza a mí el valor nutricional del alimento. O sea, no lo puedo, puede ser que lo tenga, y efectivamente, pues, hola, pues si son las sobras de la casa de uno y yo no estoy desnutrido, pues lo más seguro es que sí sean nutritivas las sobras que quedan. Pero el tiempo mientras se da, entonces el proceso de descomposición de esa materia orgánica que es el alimento, la posible contaminación que se presente, es otro riesgo. Y realmente, cuando uno echa cuentas y entonces nota la productividad con concentrado o con un alimento balanceado, de hecho, los programas que tuvo en algún momento la Caja Agraria, valga la cuña, los programas que ha tenido el SENA en los programas de enseñanza para la cría de aves, así como algunos que han tenido las secretarías de agricultura en varios departamentos de Colombia, incluso el departamento de Antioquia ha tenido unos programas de secretaría de agricultura muy interesantes para alimentación de animalitos a pequeña escala, en producciones a pequeña escala. Vale la pena recuperarlos, porque no es solamente el uso de las sobras o de los desechos de cosecha, sino unos procesos con los que se enriquece y se logra hacer un control de la calidad microbiológica y composicional, o sea, de qué tan sano es y de qué tan buen alimento es, así como de lo que yo puedo esperar de ese alimento con esos animalitos en cuanto a recuperar huevo, recuperar carne, por ejemplo. Profesor Juan Esteban, ¿existen regiones del departamento de Antioquia de pronto que sean más productivas en este tema de las aves que otras? Claro, ¿y cuáles son esas fortalezas, por ejemplo, que existen en estas zonas, y qué hacer también para que las que no están a ese nivel puedan entonces también mejorar y hacer más competitivo, por ejemplo, el producto avícola? Claro que sí. Mira, tenemos unas zonas como en el oriente, el oriente del departamento. Potencial entonces. Y que tienen desarrollo impresionante. ¿Verdad? Ya, o sea, no hay condiciones hechos, climáticas de pronto específicas como para que estas aves tengan mejor producción. Claro que sí, sobre todo en estas aves que manejamos en grandes producciones en el contenido industrial. Sí, tenemos una preferencia a los climas medio templado a frío, sí, al manejo de huevo, y el templado a cálido al manejo del pollo de engorde. Ya hemos visto un cierto desarrollo, por ejemplo, en Urabá, es muy interesante. Allá donde hay también desechos de cosecha que se han ido aprendiendo a aprovechar, manejándolos de forma adecuada como suplemento o incluso como base de la alimentación de las aves. Y en general hay aves en todas partes del departamento. Lo que pasa es que, digamos que por productividad, básicamente por control, ya tenemos, por ejemplo, ciertas áreas del nordeste, el oriente del departamento, el suroeste, y como te digo, ya con pollo de engorde en Urabá, que presentan un potencial inmenso. De hecho, esta es una industria que tiene que seguir creciendo. Todavía nos está faltando suplir necesidades internas antes de pensar en la exportación. Aunque hay que tener presente que hoy por hoy tenemos calidad suficiente desde el punto de vista sanitario y de de composición del alimento, de la carne y del huevo, como para exportar. De hecho, hemos exportado, somos exportadores a Venezuela, uh-huh. hemos sido exportadores de huevo a Venezuela, y de carne inclusive, y a Centroamérica y al Caribe. Pero para suplir la demanda interna todavía nos falta seguir trabajando más. O sea, hay una potencial de trabajo impresionante. Y bueno, y en esa línea de potencial que existe en el departamento de Antioquia y la pues gran diversidad que tenemos también, la Universidad de Antioquia, ¿cómo ha estado trabajando? ¿Hay proyectos de investigación de pronto que se estén adelantando para potencializar estas zonas del departamento, para mejorar la producción en las que no claro, lo tienen tanto? En la Escuela de Producción Agropecuaria, por ejemplo, se han desarrollado ya trabajos de investigación en cuanto a impacto de clima, a rendimientos, a evaluaciones nutricionales, a manejo ambiental, a manejo de desechos, al uso, por ejemplo, de algunos aditivos en el alimento. Ya se ha desarrollado y de hecho la universidad cuenta con dos granjas en las que hay unidades avícolas importantes. La más importante de ellas es la Hacienda La Montaña, en San Pedro de los Milagros, en la vereda Monterredondo, y otra granja, la otra unidad avícola en Vegas de la Clara, en el municipio de Gómez Plata, en el que tenemos las aves en piso, en el que se maneja bajo las condiciones de producción normal y nos sirve incluso como laboratorio también, se trabaja, se ensaya y ha servido incluso para cursos de extensión solidaria en su momento. Lo que pasa es que con esta normatividad de bioseguridad actual, con la necesidad del manejo acorde a la sanidad, como se nos exige, pues ya las granjas avícolas las tenemos un poco más restringidas para visita, pero se sigue teniendo la posibilidad de tener incluso las consultorías, o sea, en la Escuela de Producción o en la Escuela de Medicina Veterinaria, con respecto al tema, y nosotros siempre estamos a la orden para ayudarle al productor, sea grande o pequeño. A propósito del impacto del clima, con esta ola invernal que azota a todo el territorio nacional y que hemos dado cuenta pues de cultivos inundados, de barrios enteros evacuados, pero también las aves han sufrido un fuerte impacto sobre esto. Incluso hace poco se ahogaron una cantidad importante de aves. Ayer, antier, hemos tenido ya tragedias. Exacto. Y el problema, que no te lo acabé de contar pues con el clima, es que es muy importante mantener temperaturas adecuadas, ideales para la producción, y evitar los cambios bruscos de temperatura. ¿Y esas temperaturas adecuadas son cuáles? Estamos hablando de temperaturas alrededor de los 22 a 24 grados centígrados, uh-huh. con unas temperaturas muy buenas, que nos permiten tener unos manejos muy buenos en cuanto a construcciones, por ejemplo, nos facilitan las construcciones. Cuando tenemos temperaturas muy bajas o muy altas, cuando ya nos van por encima, cuando tenemos temperaturas por debajo de los 15 grados, o temperaturas por encima de los 30, comenzamos a tener un estrés de temperatura, sea baja o alta respectivamente. Y eso disminuye la producción. Que afecta negativamente la producción y la salud de nuestros animalitos. Ya ellos están confinados, están encerraditos, algunos incluso en jaulas, en producción para huevo, y entonces los hace estar mucho más sensibles a ese estrés. Profesor, estamos llegando también a la recta final pues, de este programa, y hay un tema importante que no podemos dejar por alto, y más como lo mencionamos al comienzo del programa, es que cuando se aproxima la época de fin de año, comienzo de año también, uh-huh. o incluso a mitad de año, esta época de temporada de vacaciones, también se ve mucho más el comercio de fauna silvestre. Este comercio precisamente de estas aves ornamentales y fauna silvestre además termina siendo también un elemento a tener en cuenta en este tema de la producción avícola. Claro que sí, porque la fauna silvestre es una fauna que vive en unos hábitats muy definidos, con un consumo de alimento muy específico. De hecho, muchas veces nosotros como veterinarios nos vemos en calzas prietas, en unas dificultades muy grandes para poder decir si un animalito está bien alimentado o no. Una cacatúa, una guacamaya, un animalito de estos, una de estas aves como los sinsontes o los cualquiera canora de estas que canta muy bonito, que la traen del campo y la meten en una jaula, porque no sabemos exactamente cuál es su dieta, que puede incluir insectos, frutas, semillas, hojas, vegetales, no sabemos exactamente qué es, y uno cree darle lo mejor que quiere. Adicionalmente, viven o conviven con microorganismos, virus, bacterias, hongos, que en ese entorno hay un equilibrio perfecto. Pero cuando los traemos a la ciudad, los sacamos de ese contexto de allá del monte, del campo, de la selva, los traemos y se pueden convertir en patógenos serios. Es de esa forma que uno, creyendo que comprando ese pajarito que está en carretera, tan que bonito, qué pecado. Sí. Que lo vamos a salvar además. Que lo voy a salvar de que se va a morir ahí, porque ese señor pues lo va a dejar ahí todo el día en la carretera y qué horror. Tal vez puedo estar comprando una bomba de tiempo. Hay bacterias, por ejemplo, una la clamidiófila, por ejemplo, clamidiófila citachi, por citar un ejemplo, que produce un cuadro respiratorio muy grave que puede llegar a producir meningitis. Este, muy, muy difícil el diagnóstico, porque siendo bacteria, el cuadro es muy semejante a un cuadro inducido por virus. Se nos puede confundir con una gripa. Con una gripa. Y el cuadro se puede complicar y hemos tenido casos aquí en Colombia y casos reportados en el mundo y no es tan escaso. O sea, más allá, o sea, la idea es no a la comercialización de esta fauna silvestre, sí, y más allá también de romper con ese hábitat natural y todas las implicaciones que tiene para los animales, es incluso el riesgo también para los humanos. De salud para los humanos, cuando esa fauna silvestre sale del contexto silvestre, donde vivía tranquila, en equilibrio, donde los procesos infecciosos no se veían, no se manifestaban, no eran evidentes. Pero cuando sacamos el animalito, lo sometemos a ese estrés alimenticio, hay aves que necesitan vivir en grupos. Claro. Necesitan su pareja. Incluso hay unas aves. Tenemos varias especies que se caracterizan porque son un monógamos excluyentes. Que incluso se muere la pareja y el consorte que quedó vivo no vuelve a tener pareja. De hecho, es un peligro desde el punto de vista de supervivencia de la especie. Pero son mecanismos que han desarrollado para conservar sus características exitosas para vivir en ese medio. Entonces, cuando uno se los trae, uno no sabe cuánto daño puede estar haciendo y adicionalmente cuánto riesgo puede llegar a correr en su casa. O sea, yo creo que nadie se llevaría una cajita sorpresa para la casa sabiendo que de pronto eso va a explotar. Claro. Puede que nunca explote, pero ese riesgo uno teniendo niños... Y muchas veces la motivación de comprar o de adquirir esa fauna silvestre es precisamente por los pequeños. Exacto. En la mascotica. Exacto. O el recuerdo pues de cuando fuimos a la costa o cuando estuvimos en el valle, qué tan lindo, qué toda esta cosa, y no sabemos qué. Y adicionalmente se convierte en un peligro para la producción, porque puede ser la forma en la que traemos microorganismos que estaban en ese ciclo silvestre, los traemos a un ciclo urbano y nos pueden ingresar a una producción avícola. Y eso es gravísimo, extremadamente grave, porque nos afecta, nos coge por sorpresa por un lado y por otro lado nos afecta muy negativamente la salud y la producción. Profesor Juan Esteban, ya para finalizar, ¿cuál es, digamos, el acompañamiento que desde la Universidad de Antioquia se le puede hacer a estos productores pequeños y los que tienen incluso pues gran escala en el departamento de Antioquia en este tema particular de la producción avícola? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad pues a través de consultorías que las pueden solicitar por intermedio de la Secretaría de las Escuelas. O en mi caso, por ejemplo, el número de teléfono de mi oficina es el 219-9133. Y por ejemplo, por las Umatas también se puede canalizar ese acompañamiento también, para la universidad. También es posible, donde tenemos estudiantes de rotantes, los rotantes nos pueden hacer llegar las inquietudes, solicitar la necesidad, por ejemplo, en caso de que haya la oportunidad de dirigirnos a algún municipio, sea por producción o por sanidad aviar o las dos en conjunto, claro, a hablarle a un grupo de productores o de personas interesadas en producción, a puntualizar, porque algo que tiene bien particular esta producción es que a la hora de hacer evaluaciones es muy difícil generalizar, como decir, todos los productores van a hacer esto, todo lo debemos hacer de una sola manera. Cada ecosistema, cada ambiente, de acuerdo a la temperatura, a la altitud, a las precipitaciones, o sea, cuánto llueve, claro, qué tan húmedo es la zona, las vías de comunicación que tiene, pues hay que ver todo eso en conjunto como para poder decir de una manera más acertada, más cercana a la realidad, qué proyección puede tener una producción avícola o qué riesgos sanitarios pueden estar corriendo y el cómo y el por qué debemos acogernos a las normas sanitarias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Juan Esteban Pérez Montes, médico veterinario, docente de la Universidad de Antioquia, precisamente del área de medicina de aves de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, por estar con nosotros en esta franja del radio consultorio y con este tema de las aves como elemento de producción y de las aves ornamentales, quienes también ocupan un renglón importante en este tema. Pues ya hablamos de esa producción industrial que se genera a gran escala, de las condiciones específicas que se debe tener, de la regulación a través del ICA, que es tanto para esos pequeños productores como para los productores a gran escala, de la importancia de las condiciones sanitarias necesarias para el bienestar de los animales en términos de alimentos, de una temperatura adecuada, de aseo y demás, planes de vacunas, de claro que sí, todo esto en aras de la prevención, de evitar a que se generen las enfermedades y que esto pueda afectar la producción de forma significativa y claro, negativa. Además, aquí la idea es esa prevención que se debe tener, ese acompañamiento, se puede solicitar a través de la Universidad de Antioquia, las Umatas también están haciendo acompañamiento en las diferentes diferentes subregiones, y la idea es potencializar muchísimo más esta producción agrícola en nuestro medio, que lo decíamos, pues desde los años 60 ha venido en aumento. Por fortuna ya podemos consumir pollo de una forma mucho más económica y en diferentes también preparaciones, y además que este tema de las aves, más allá del consumo de huevos y de carne, también tiene otras implicaciones en la economía, como lo es la piel, por ejemplo, que nos lo mencionaba usted, y otros elementos también que se han convertido importantes, y que la idea es que se genere a gran escala y que podamos ser mucho más competitivos y participar incluso en estos mercados internacionales. Claro que sí. Bueno, nos despedimos desde la ciudad de Medellín en la realización de esta franja del Radio Consultorio de la Escuela de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, hoy con este tema de aves como elemento de producción. Desde Medellín los acompañamos en el control sonoro, Dagoberto Paternina. Contamos con el acompañamiento del profesor Juan Esteban Pérez Montes. Nos despedimos además porque por este año es claro que sí, los radioconsultores. Esperamos entonces en el 2011 nos acompañen nuevamente en este ciclo que todos los viernes realizamos entre las 4 y las 5 de la tarde por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Este espacio cuenta con la dirección de la comunicadora Beatriz Elena Mejía Mejía. En la conducción nos acompañó quien les habla, Nidia María Montoya. Los invitamos además para que no se nos vayan a mover del dial, porque ya venimos con Red 57, el programa también de nuestra emisora cultural Universidad de Antioquia con temas de actualidad. Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto. Cinco de la tarde, dos minutos. Cuando digas Navidad, piensa en todo lo demás. Come, they told me, pa, pa, pa, pam, pam. Amor, familia, amistad, alegrías y tristezas, despedidas y reencuentros. Cuando digas Navidad, di también todo lo demás. ¡Feliz Navidad! Emisora Cultural Universidad de Antioquia. Somos la voz de la universidad. En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, música y folclore para escuchar y conocer. Todos los viernes a las 7 de la noche, disfrute con Marina Quintero de la historia de la música vallenata, sus giros, sus leyendas y mucho más en el programa Una Voz y un Acordeón. Recuerde, viernes de 7 a 9 de la noche por las frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia.